Verde viene por ahí serpenteando, destruyendo y flagelando mis ansias de libertad. Saltan sus ojos saltones, todos de sangre inyectados, sus mandíbulas de acero quieren un tierno bocado. Qué verde en el doble traje, qué blancas las bayonetas, qué roja y qué dura sangre de mis niños que las retan. Su escupitajo de muerte buscaba los corazones que con coraje se abrían de mis cachorritos leones. Nuestra plaza su coraje entre su historia lo trenza. Vamos, hombres de mi tierra, debemos tener vergüenza. Qué verde verlo de trajes, qué blancas las bayonetas, qué roja y qué dura sangre de mis niños que la retan. Niños, hombres, fueron los sacrificados, y no callaré mi grito hasta que queden vengados. El sol se estaba ocultando, la luna dijo que no, el cielo se avergonzaba, y nosotros, ¿qué pasó? Qué verde verlo de trajes, qué blanca la bayoneta, qué roja y qué dura sangre de mis niños que las retan. El sol se estaba ocultando, la luna dijo que no, el cielo se avergonzaba, y nosotros, ¿qué pasó? Y nosotros, ¿qué pasó? Y nosotros, ¿qué pasó? Y nosotros, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?